Bueno, pues ya estamos aquí otra vez para hablar de nuestro proyecto favorito, Social Rate. Lo que vamos a intentar hacer hoy es, de la última reunión que tuvimos, en la que de aquí yo creo que solo estuvo Miguel, salieron unas cuantas tareas, ¿vale? Que ya el equipo de Social Rate está en las que tocaban a ellos, por así decirlo, del reparto. Pero salieron unas cuantas también para nosotros, ¿vale? Sobre todo una que es la que vamos a centrar la reunión. Entonces, antes de hablar sobre eso, yo creo que, por ejemplo, Gary, mandaste un correo diciendo que de la última reunión tenías algunos comentarios y cosas que decir sobre lo que hablamos. Entonces, si quieres que primero hablemos sobre eso, ¿vale? Antes de meternos ya en faena de cosas que tenemos que hacer y cómo repartirnos y qué queremos hacer cada uno y de qué forma mejor la podemos hacer, si quieres comentar un poco tú las cosas que te quedaron un poco así como en duda o pendientes o lo que sea con nosotros, pues lo vemos ahora, ¿vale? Ok, Bernie. Bueno, estaba viendo especialmente el tema de las reuniones y cómo seguir las reuniones cuando no asistimos. Ese es uno de los primeros puntos que me interesaría ver cómo podemos mejorarlo. Tal vez poner a las reuniones en la grabación, poner fecha, el número de reunión, algo así, para tener más fácil referencia cuando tengamos que trabajar de manera desconectada, ¿no? Que no estemos en la reunión. Eso sería uno que recuerdo en este momento lo más rápido. Vale, porque la parte que ponemos en la intranet con la fecha y el número de la reunión no queda claro, ¿no? O que habría que hacerlo de otra forma. Eso, exactamente. Que tenga un número de reunión o alguna referencia que sea práctica, así todos podemos seguirlo. Pero lo que te digo, la parte que tenemos en la página de la intranet no te parece clara, quiero decir. Esa parte de ahí, he visto que hay varios documentos que hemos estado utilizando y eso sería igual bueno tener una referencia correlativa o algo que nos ayude a ubicarnos más fácil. Así cuando estamos en reunión aquí ahora, entre los que estamos, podemos seguir el hilo, pero a veces como me ha tocado a mí la anterior vez, he tenido varias cosas que ir buscando de distintas partes para encadenar. Perdonad, es que estaba. Voy a poneros en el chat un enlace, ¿vale? Al pad donde estoy apuntando un poco todas las cosas, ¿vale? Okay. Vale, o sea que básicamente lo que dices es que necesitamos organizar el trabajo y organizar en general el proyecto de alguna otra forma a la que ahora mismo la tenemos en la intranet, ¿no? O sea que aquí lo único es, bueno, si quieres proponer alguna forma mejor de ordenarlo, o si es por fechas, si es por tareas, si es por no sé de qué forma, y yo encantado de hacerlo, ¿eh? O si quieres incluso coger tú tienes permisos para editar, o sea que si quieres cogerte todo el contenido que ya hay en la internet, que está todo documentado, y quieres tocarlo para que esté ordenado, para que. Es que el otro día a mí me pasó una cosa parecida, y era porque estaba intentando explicarle a Andrea en una charla que tuvimos ella y yo solos, le estaba intentando poner un poco en contexto general del proyecto y me pasó un poco eso que estás diciendo, ¿vale? Porque no sabía bien cómo guiarla, ¿sabes? De, mira, esta es la primera reunión y este es el primer documento y a partir de ahí te tienes que leer este y este y luego tienes que hacer esto y las tareas son estas. Creo que no lo tenemos bien hecho, no he conseguido hacerlo bien y de cara a una persona que no solo lo que tú dices, que no haya asistido a las reuniones, sino en general nuevas personas que se quieren incorporar al proyecto, creo que nos pasa un poco eso, que no está ordenado fácil para que de un vistazo le puedas decir a una persona, mira, pues esto es lo que tienes que hacer, vienes aquí y aquí está todo, ordenado por fecha, con prioridades, lo que es más importante, lo que es definición general, lo que son misiones, lo que son tareas, ¿no? Te refieres un poco a todo eso, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, Bernie. Tal vez podemos organizarlo en la, hacer una segunda página en la wiki y poner toda esa información, así con un resumen y un link, tal vez al documento donde está más extensa la información de la reunión que se ha desarrollado y las tareas que están pendientes, las tareas que ya se han resuelto, o lo que ha quedado sin seguimiento, algo así. Creo que lo que a mí me ayudaría un poco sería eso, lo que dice Gary, como un centralizador donde sea un solo documento al que asistir y de ahí ramifique a todos los otros documentos, pads que se hayan hecho. Vale, perfecto. Pues nada, eso es una tarea que en principio me pongo yo con ello, ¿vale? Y os iré proponiendo formas de ordenarlo y a ver si somos capaces de documentarlo todo bien, ¿vale? Gary, ¿alguna cosa más relacionada con lo que es el proyecto en sí, ¿vale? De las cosas que hablamos, decisiones que se tomaron en esa reunión, alguna que no te parezca bien o que te parezca que haya que hacer de alguna forma distinta, algo de esto. Tengo varias, Bernie. Me gustaría pasarlas en texto. Ya lo he puesto todo en texto y tal vez después se puede ir avanzando. Para la reunión creo que sería muy largo tenerlo todo esto. Sería bueno que continuemos de lo que se quedaron en la anterior reunión. No hay pena de eso. Vale, pero lo que quiero saber es si tienen relevancia, es decir, si modifican alguna de las cosas que ya decidimos. O sea, si son matices, si son cosas a alto nivel, si son, no sé, ¿sabes? Hasta qué punto alguna de ellas merece la pena que la hablemos por si acaso vamos a intentar avanzar en un sentido que no estamos todos de acuerdo, ¿sabes? Ok, mira, en este momento he abierto el documento que tengo y son varias y no lo tengo en mente porque me puse a ver después de la reunión e hice ese documento. Podemos continuar la reunión, yo voy viendo y de esa manera voy a ir aportando, no hay problema de eso. Vale, como quieras. De todas maneras, si sobre la marcha en la REU ves que hay alguna cosa que quieras comentar, pues lo comentamos, ¿vale? Ok, perfecto. Vale, pues a ver, chicos. Básicamente lo que nos está solicitando la gente de Social Rate es una definición aproximada de los conocimientos que los usuarios deberían tener sobre Mozilla en cada uno de los niveles que hemos definido, ¿vale? Porque si os acordáis, bueno, o si os acordáis o si os ha dado tiempo a leerlo, algunas de las misiones que estábamos proponiendo eran para que el usuario tuviese conciencia de lo que es una comunidad, de lo que significa colaborar dentro de nuestros ámbitos y que conozcan tanto nuestros valores como los productos que lanzamos, ¿vale? O sea, si os acordáis que habíamos definido como algunos tutoriales o test que le íbamos a hacer a los usuarios de forma así dinámica y simpática que pudiesen conseguir recompensas por pasar estos test que estuviesen relacionados con información relacionada con Mozilla, con Firefox OS, con en general cosas que están dentro de nuestro negociado, ¿no? Por así decirlo, a lo que nos dedicamos. Entonces, lo que nos han pedido para poder ellos luego, con toda esta información, montar las dinámicas de juego y las recompensas que van a recibir los usuarios, es en cada uno de los niveles que hemos definido, ¿vale? De beginner o de aprendiz, o no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el primero, el mentor y luego el máster del juego, era citizen, perdón, era principiante, citizen, mentor y máster. En cada uno de esos niveles, ¿qué información vamos a querer que el usuario tenga? ¿Vale? ¿Qué información vamos a exigirle, entre comillas, o qué niveles, qué pruebas le vamos a poner para que cuando, yo qué sé, imaginaros, un usuario que llegue a los niveles superiores, por ejemplo, al nivel de máster, para poder llegar ahí tienes que conocer absolutamente casi todo, ¿no? En relación a Mozilla, cómo está organizada, qué áreas tiene, cómo se colabora, cómo se puede dar de alta a un usuario en el foro, cómo se puede, yo qué sé, qué sistema operativo o qué versión del sistema operativo está ahora mismo en Firefox OS funcionando, qué dispositivos tienen Firefox OS, en qué países está disponible Firefox OS. ¿Me seguís un poco por dónde voy? Sí, correcto. Vale, pues lo que quería proponeros en esta reunión es que llegásemos entre todos a un acuerdo, ¿vale? Para poder distribuirnos ese trabajo, ¿no? Esa tarea de buscar por un lado, documentación que nos sirva para elaborar todos estos tests, todas estas pruebas, tutoriales o formatos que ahora definiremos, y por otro lado, definir estos formatos, ¿vale? Para que también ayudemos a Social Raid, al equipo de Social Raid, a que ellos luego los implementen, ¿vale? Entonces, ¿cómo se os ocurriría a vosotros? Yo tengo alguna idea, ¿vale? Pero quería saber un poco cómo veis vosotros que podamos organizar esto, cómo podemos organizarnos entre nosotros para conseguir toda esta información y al final dividirla en niveles, ¿vale? En niveles de conocimiento, por así decirlo. O es muy difícil, o no me estoy explicando. Sí, yo, bueno, te comento esa parte. Como vamos a empezar el juego con beta, sería poner lo más básico para cada nivel. Por lo menos centrarnos en los primeros tres niveles, ya que el máster, debido a que es tema administrativo, en realidad no es un jugador. Entonces, centrarnos en los tres primeros niveles sería lo ideal. El Rookie, el Citizen y el Mentor. Entonces, comenzar con esos tres niveles y tener unos 4 o 5 puntos o experiencias que tenga que tener el usuario para tener ese nivel, ¿no? Por ejemplo, en el Rocky prácticamente no es necesario tener ningún, se empieza de nada. Entonces, Citizen y Mentor serían los que tendríamos que trabajar. Con unos 5 puntos de conocimientos específicos podemos, yo creo que empezar. Y ya más adelante podemos ir aumentando, ¿no? Según ya vamos avanzando en el Social Rate. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Os genera alguna idea de esto que ha dicho Gary? O sea, porque... Sí, pero en el documento que me pasaste, ¿no estaba esto ya más o menos delineado, el tipo de conocimiento que tenía en cada nivel? Yo recuerdo haber visto un PDF donde hablaba sobre cada uno de los jugadores y cada uno de tipo de jugador y qué conocimiento y actividades asociados a cada uno de ellos había. No lo sé, yo lo que no me suena, yo lo que sí creo que definimos fue que en cada uno de esos niveles, digamos, los permisos que cada uno de esos usuarios tenía y las misiones que definíamos para cada uno de ellos. De lo que hablamos ahora es de, o sea, a mí lo que me, por ejemplo, me genera lo que ha dicho Gary es que, no sé, a ver qué os parece, si definimos 5, 4 o 5 nivel, experiencias, ¿vale? Como ha dicho Gary, o áreas de conocimiento. No sé si podríamos dividirlas pues eso, por tipología de conocimiento. Es decir, no sé si es esto a lo que te referías, Gary, pero que podamos hacer. Una de estas experiencias es la comunidad, ¿vale? Y tú tienes que pasar un nivel. O un nivel, no, perdón, un área de conocimiento que se llama conocimiento comunitario, ¿vale? Por así decirlo. Y ese conocimiento comunitario, pues lo que nosotros tenemos que hacer es definirle o conseguirle la información al equipo de Social Raid de qué hay dentro del conocimiento comunitario, ¿vale? Que sería cómo colaborar en comunidad, qué áreas hay para colaborar, no sé, qué tipo de proyectos hay, cosas de este tipo. ¿Vale? Otro área de conocimiento sería a nivel de producto, ¿vale? ¿Qué productos son los que Mozilla tiene? Pues tiene Firefox OS, ¿qué características tiene cada uno? No sé qué. ¿Sería algo así lo que tú estás diciendo? ¿O tú te refieres más a cinco, no sé, cómo definirías tú estas cinco ramas o estas cinco experiencias por cada nivel? ¿Son cinco tareas en sí mismas? ¿Son cinco test, por así decirlo? Sí, más o menos así, Bernie. Lo que se está buscando es tener un parámetro, ¿no es cierto?, para ver lo que necesita, por decir, el Rocky para subir a Citizen, ¿es cierto? Sí, de información en cuanto a en general, sí. Ok, entonces empecemos con eso, con el Rocky. ¿Qué vemos que sea necesario cuando uno es principiante para subir a Citizen? Que es el equivalente del licenciado, por decirte, en lo que actualmente tenemos en Mozilla Hispano, ¿no? Sí, si queremos llevar este sistema, sí, si es el mismo, sí. O sea, yo creo que me imagino, ¿vale? Cuando una persona nueva aterriza aquí, ¿vale? En la comunidad, lo primero que se le hace es, o al menos como yo lo he hecho, ¿vale? con la gente que he mentorizado. Aquí tenemos la suerte, está también Antonio, que ha sido mentor de varias personas también, que también puede ayudarnos y decirnos cuál es su punto de vista en ese sentido. Incluso tú, Gary, que también has sido mentor. Lo que yo hacía era, lo primero para mí, lo más importante siempre, siempre, siempre, ha sido explicarle a la gente, a los nuevos, a los chicos nuevos, por qué, el por qué, ¿vale? La razón, el objetivo de estar aquí dentro, ¿vale? Entonces, para mí sí era importante explicar los valores de Mozilla, la forma, o sea, los objetivos que se buscan dentro de nuestra comunidad, la apertura, todos estos temas por los que todos estamos dedicando nuestro tiempo libre, ¿vale? Entonces yo creo que eso es el nivel básico. No sé cómo lo veis vosotros. Andrea. Hola, sí. Yo creo igual que lo que uno esperaría de la persona que recién llega y esta plataforma es que ellos adquieran los conocimientos, por ejemplo, qué es Mozilla, cuál es la misión de Mozilla, qué es software libre, ¿no? Y por qué es relevante el software libre. O sea, para mí ese sería el fundamento igual del viaje que debe hacer el jugador, ¿no? Comenzar por la misión de Mozilla. Bueno, ya que me has citado a mí, yo cuando tomaba los aprendices, en verdad, empezaba siempre con el tema de cómo acometer las tareas, cómo realizarlas, sobre qué era Mozilla y los fundamentos y qué filosofía tiene. Pues la verdad que no lo tocaba. Sin embargo, en el tema de Mozedu, siempre tenía una charla de hora y media que daba a los chicos. Ahí sí me metía, les explicaba de qué iba el manifiesto, qué valores tenía Mozilla y todo eso, pero más allá de con los mentores, nunca. ¿Pero te parece algo interesante como para que estén los niveles, como decía Andrea, ¿no? De ese aprendizaje, ese viaje que va a tener el usuario, ¿podría ser este un primer punto en el que encontrarse con todo esto? Hombre, como has mencionado los aprendices, cuando llega alguien de aprendiz, más o menos sabe lo que quiere hacer o lo que va a hacer. Le puedes decir qué áreas existen, pero la verdad que yo no lo veo mal, yo lo veo bien. Es que yo tampoco el tema este que estáis tocando de Social Ride, no sé muy bien de qué iba, por eso he entrado a ver si me enteraba de algo. O sea, estoy bastante a cero en todo esto. Vale, Miguel, ¿tú cómo ves esto? Pues me parece bien la idea de hacerle como un examen o un cuestionario. Sin embargo, veo que hay como muchos temas, se pueden dividir en como en varias tareas o varios exámenes. Puede ser uno inicial de cultura general de qué es Mozilla, puede ser otro de ya específico de la comunidad hispana, algo por el estilo. Podemos seguir tirando preguntas como ha hecho Andrea, porque creo que ese camino sí nos viene bien. O sea, pues eso, un rookie, ¿vale? Cosas que va a tener que conocer es, como ha dicho ella, ¿no? ¿Qué es Mozilla? Eso está claro que hay que contarlo. ¿Cuál es la misión de Mozilla? Igual. ¿Qué es el software libre? Igual. ¿Se os ocurren más cosillas de este tipo? Sin meternos de momento en lo que es la gestión comunitaria, ¿vale? No vamos a hablar aquí de áreas, ni de proyectos, ni de tareas, ni de nada. Eso ya llegaría después, ¿vale? Pero finalmente esto está dirigido a los mobilizers, ¿no? Sí. Hacer qué es la web. ¿Qué es la web abierta? Pues otra pregunta. Esa me gusta. Andrea, yo supongo que lo que acabas de decir es porque tendría un poco de sentido también, a lo mejor en este nivel básico, hablar de Firefox OS, ¿no? Sí, parece que quizás es un poco desmotivante, o sea, que alguien entre queriendo ser mobilizer y en el primer tramo debemos no hablar nada de Firefox OS. Sí, me parece un buen punto además. ¿Tiene sentido poner en algún sitio por qué hace falta Firefox OS? O sea, ¿por qué Mozilla se lanza a esta aventura de crear cosas para la web en móvil, o sea, para los móviles en web? ¿O eso es Sí, un como paja? para ayudar a ver cómo encaja, ¿no? Dentro de lo que es Mozilla, con por qué Mozilla desarrolla un sistema operativo móvil. Ahí en el Etherpad les dejé unas preguntas que sugiero que podrían estar. No sé qué comentan de ello. ¿Qué opinan? Sí, están buenas esas. Yo Bueno, también tengo abierto el Etherpad. A mí me gustan todas, pero tengo dudas con la de qué es un navegador. No lo sé. No sé cómo, qué opináis los demás, pero que quizás es un poco, no lo sé, no sé cómo definirlo, obvio o no sé, la gente que va a entrar, no sé si nosotros tenemos que explicarle lo que es un navegador, no lo sé. Sí, tiene sentido. Se supone que si entró ahí ya sabe que es un navegador. Yo que estoy en asistencia, mucha gente confunde navegador y buscador. No es tan descabellado. Sí, recuerden que vamos a tener usuarios de todas las gamas, ¿no? Y luego dentro de los navegadores hay navegadores web y navegadores de archivos, por ejemplo. O navegadores GPS, hay de varios tipos. Bueno, pues esa te la vamos a dejar a ti, Antonio. Vale, como broma, vale, pero de verdad, ya digo, es la primera reunión que asisto, no empecés por ahí. Era broma, ¿eh? Era broma. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, si nos inventamos una más, tenemos 10. Y así te y hacemos 10 para cada nivel. O no, son muchas. O es mejor hacer 5, como decía Gary. No, 10 está bien. Con 10 me parece bien para hacerlo esforzar un poco. Vale, ¿queréis que pongamos una de qué es la o qué es la comunidad? Porque no hemos puesto nada de comunidad. O Sí, que, sí. como, claro, sí, cómo funciona, cómo opera Mozilla. Que podría estar incluida dentro de qué es Mozilla. Tienes una comunidad, bueno, una fundación, pero. Vale, yo por mí esto está bien. ¿Qué os parece bien esto? Y podemos pasar a Citizen. Ok, antes de seguir ahí, todo esto va a ser en formato de como preguntas, así en Social Rate. No lo sé, son cosas que tenemos que definir. Aquí hay distintas formas. La fácil es esa. Perdón. La fácil es hacer preguntas y a lo mejor que sea de verdadero o falso o que tengan que elegir entre cuatro posibles respuestas o cosas así que sean fáciles, ¿no? Que no requieran que el usuario tenga que escribir nada de eso, ¿no? ¿Cómo veis vosotros eso? Hacerlo que con opciones, que salgan opciones y seleccione la correcta. No lo sé, se me ocurre que esa puede ser una forma, o si no, ya os digo, de verdadero o falso, o a lo mejor es que, no sé, es que un vídeo creo que es difícil porque tenemos que producirlo y todo esto. No sé qué más fórmulas puede haber, a lo mejor una imagen, ¿sabes? Que lo explique o no lo sé, no sé. Pues se le puede poner un poco de investigación, que se les pueden dejar unos enlaces donde ellos pueden chequear la información y que la lean y aprendan allí, y luego presenten el examen. ¿Y qué les parece poner como tipos misiones? Cuando tú empiezas en un juego, por lo general los primeros pasos que haces es de aprender a cómo jugar. Y con estas preguntas básicamente sería eso, ¿no? ¿Cómo empiezas a jugar dentro de la comunidad? Entonces, no hacerlo tanto como cuestionario, sino más bien hacerlo interactivo, que aprovechen el navegador y utilicen las herramientas que tienen ahí y se pongan a buscar. E interactúan especialmente con otras personas. Eso sería más interesante que solamente un cuestionario o seleccionar preguntas, etcétera. Tal vez, ¿no? No sé cómo lo ven. Yo lo que digo es que estoy de acuerdo en lo que dices, ¿eh? Que sea más interactivo y cuanto más, mejor. Lo que no soy capaz de visualizar en ese formato que propones es que sea fácil y que sea sencillo, porque creo que cuando acabas de aterrizar en un sitio que no sabes nada, creo que las cosas tienen que ser fáciles. Y no sé si lo que estás proponiendo, porque no me lo imagino, ¿eh? Si a lo mejor lo defines un poco más, sí que lo entiendo mejor y lo veo súper sencillo. Pero me parece más complicado, simplemente que tener ahí un formulario chulo en el que vayas contestando y te vayan diciendo, fenomenal, eres un monstruo, lo has hecho muy bien, o mal, esta respuesta es mejor que te leas este enlace y conocerás un montón más sobre la web abierta, no lo sé. Una cosa, ahora que recuerdo, antes de empezar los cursos en la ciberaula, les pasaba un cuestionario a los alumnos para ver más o menos el nivel que tenían ¿Y qué temario tenía que acometer? Y estoy viendo que es bastante similar a lo que vosotros estáis diciendo, pero claro, yo no tenía mucho nivel. Bueno, no ponía niveles, simplemente iba desde lo más fácil hacia lo más complicado, para hacerme una idea de lo que tenían de internet o de lo que tenían sobre Mozilla o los navegadores. ¿Y esa información la tienes a mano? Estoy con el smartphone y tendría que levantarme de la cama y ver en el ordenador. Bueno, no, no lo digo para ahora mismo. Digo que si tienes esa documentación hecha, aprovechémosla. Quiero decir, que seguro que está de puta madre para nosotros. Si ya has hecho ese trabajo, pues joder, aprovechémoslo. Sí, lo que pasa es que no creo recordar guardar los resultados. Más bien era por tener una noción del nivel que tenía la gente. El primer año que hice el tema de la ciberaula, sé que tuve que hacer dos grupos. Luego ya el siguiente año me di cuenta que más o menos la gente tarda muy poquito en adaptarse. Con lo cual una persona que no tenga mucha idea de internet terminaba en el mismo nivel a las pocas semanas del que tenía ya, se suponía que sabía bastante de internet y de moverse con el navegador, porque al fin y al cabo les descubría vicios, que tenía que ir también, más o menos todos al mismo nivel. Era algo muy curioso. Pues Rectificándoles. si Al al final final, se ponían más o menos. pues Antonio, si puedes porfa enviarnos lo que tienes hecho, porque si encima lo tienes hecho de lo más fácil a lo más complicado, nos va a ayudar también un poco en todas las categorías que estamos definiendo ahora. El tema es que no lo centraba sobre Mozilla, sobre Firefox, lo centraba más bien cómo moverse en Internet o qué conocimientos tenían de Internet, lo que hemos estado diciendo antes, si sabían distinguir un buscador, si sabían lo que era una red social, por ejemplo, les iba poniendo nombres o les iba poniendo más o menos lo que es la jerga de Internet, cómo se denominan ciertas personas, si son trolls, si son geeks, si son cosas así. Vale, Pero pero no no me me centro. centraba en lo que era Mozilla. Vale. Bueno, yo si no lo pasas, pues oye, no sé, genial, porque lo mismo nos puede servir. Entonces, si te apetece compartirlo, pues por lo menos lo vemos y lo mismo nos puede ayudar en algún módulo o en alguna, no sé, en alguna etapa de lo que vayamos a poner en marcha. Que bueno, volvemos al tema del formato. Tenemos, por un lado, la posibilidad de hacerlo a través de pregunta-respuesta, ¿vale? De alguna forma, o de modo interactivo, que Gary, ¿cómo lo visualizas tú esto a la hora de que, imagínate, un usuario aterriza en una plataforma nueva que se llama SocialRate y de alguna forma nosotros le proponemos algo interactivo para aprender o para informarse sobre un test, ¿vale? O una prueba, una misión. Relacionada con información sobre Mozilla. ¿Cómo te imaginas tú esto? Ok, yo lo veo más que sea más dinámico, no que sea tan estático. Por decirte, claro, utilizando el SocialRate, tú le puedes dar el reto o la misión de que busque información sobre Mozilla. Utiliza tu buscador, utiliza Mozilla para buscar información sobre la Fundación Mozilla. Consulta con tus amigos o consulta en el foro de Mozilla Hispano información sobre software libre o software o Firefox OS, cosas así, ¿eh? Hacerlo bastante dinámico, como cuando Arturo comentó esa vez, busca en la página de Mozilla Hispano el QR, algo así, ¿eh? No necesitamos tener una plataforma extra o tener algún software para hacer videos. Podemos hacerlo de esa manera, utilizando retos, misiones, para que sea interactivo. Esas van a ser misiones estáticas. Ya después los mentores van a poder hacerlo más dinámicos con grupos. Al principio va a ser así, prácticamente individual para los que recién están llegando. Hacerlo interesante, eso es lo que me gustaría mucho que sea, que no sea muy muy monótono y muy estático, que sea más dinámico. Y tal vez esto podemos ir aumentando y modificando constantemente para que no sea lo mismo, ¿no? Para que se refresque constantemente. Sí, me ¿Cómo? parece Y en que cuanto a esto, perdón, Andrea, ¿qué puede ti? Bueno, yo decía que me parece interesante en esto de cómo construye conocimiento la manera, por ejemplo, en la que lo hace Duolingo, ¿no? Que Duolingo te hace las preguntas, te pone opciones y debido ahí en las mismas preguntas va dándote nuevo conocimiento. Es decir, o sea, puede venir una pantalla primero que te explique qué es lo que es Mozilla. Y en la siguiente, hace una pregunta relacionada, ¿no? A ver, se me ocurre hablar sobre una pantalla en la que diga que es Mozilla y luego en la siguiente otra, poner cosas como estos temas, el interés de Mozilla, selecciona los correctos, digamos, ¿no? O sea, se me viene a la mente, o sea, una idea. Si no han visto Duolingo, creo que quizás muchos están familiarizados, pero genial cómo maneja el tema de ir construyendo el nivel de conocimiento Duolingo. Sí, es práctico, es práctico eso. O sea, tú lo que estás diciendo, que me parece más interesante, es que haya como dos niveles. Un nivel en el que la pregunta inicial es un tipo test, ¿vale? En el que tú eliges la respuesta que crees correcta. Y luego a partir de ahí, si es correcta o incorrecta, llegas a otra pantalla en la que te den más información relacionada con esa pregunta en concreto, ¿vale? Que si es qué es Mozilla, y que te puedan dar enlaces a otros sitios donde puedas contener más información y llegar a tener más profundidad de conocimiento, algo así, o sea, una mezcla entre lo que estaba diciendo, estaba proponiendo yo desde el principio y lo que estaba proponiendo Gary. Por entenderlo, Andrea, que... Sí, o al revés, primero darte el conocimiento y después poner el test. Sí, que quizás tiene más sentido, ¿no? Hacerlo al revés, quiere decir, o sea, primero te lees lo que somos y luego te pregunto sobre ello. Sí, me parece bien. Inclusive se pueden poner, hay un video por ahí en YouTube donde explica todo lo de la misión de Mozilla y qué es eso. Y sería bueno, por ejemplo, poner un enlace eso para que lo vieran. O embeber el propio vídeo. Claro, beber el video y, o sea, solo por verlo pasas a la siguiente etapa o acumulas puntos, todo esto, y después se puede hacer un test en base a lo que se dice en el video. Vale, ¿esto te parece a ti bien, Gary? Sí, está práctico eso. Combinar el material que se tiene también, como se hablaba en la anterior reunión, eso es bien práctico. Utilizar el video y utilizar el modo de preguntas. Vale, me parece guay. Yo creo que está bien así. Venga, pues seguimos. Imaginemos que ya hemos pasado este nivel, ¿vale? Y ya tengo claro a qué se dedica Mozilla, por qué hace productos como Firefox OS, qué es Firefox OS, la misión, el software libre, web abierta, todo esto, lo más genérico. Ya tengo esa visión sobre todo lo que hacemos, ¿vale? Llegamos a Citizen. Entonces ya he llegado a un nivel en el que, como he pasado esto, ya me considero una persona que casi soy un colaborador, entre comillas, ¿vale? O sea, ya me he creído esto y ya puedo casi formar parte de la comunidad, ¿no? Porque si estoy aquí y me he aprendido todo bien, he respondido con cierta eficiencia a las preguntas y he ganado las recompensas, se supone que soy merecedor, de alguna forma, de formar parte de la comunidad, por así decirlo, ¿vale? Entonces puedo entrar en lo que sería nuestro siguiente nivel, que es Citizen. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo enfocaríamos la información que esta gente tiene que conocer sobre nosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? Previo a entrar a Citizen, en la parte de Rookie, no hemos puesto las herramientas que tenemos en la comunidad y la comunidad en concreto. Tal vez Espera, sería. espera, espera, espera un momento. Que lo que sí que no hemos puesto y hay que poner es la misión esta de la propia herramienta en sí. O sea, en algún momento, bueno, lo que pasa es que eso no es tanto una labor nuestra, ¿no? El explicarle al usuario cómo funciona Social Raid. Esta pantalla puedes ver el ranking, en esta otra puedes ver los logros que has conseguido, en esta otra puedes compartir contenidos, en esta otra, no sé qué, eso es más cuestión de ellos, ¿no? No, eso no es parte nuestra. No, eso ya lo hace la herramienta actual. Vale, es verdad. Pues Gary, yo lo que no sé es si esto que estabas comentando tiene que estar en Rookie o en Citizen. En Rookie, porque sería interesante que que el rookie ya lo conozca para pasar a Citizen, que es lo mismo que se hace con un aprendiz. O sea, conocer todo lo básico, todas las herramientas básicas y haber apoyado en un proyecto, ¿no es cierto? Y a trabajar 2 semanas sin necesidad de un mentor. Omitimos el tema del mentor y lo básico tendría que saber las herramientas de la comunidad y por lo menos tener una buena noción sobre la comunidad. En este caso, como va a ser Mobilizer, tener una buena noción sobre esa área de la comunidad. Vale, y entonces si hacemos eso en Rookie, ¿qué es lo que haríamos en Citizen? Bueno, ya comenzar con el tema de las misiones y ver que los mentores que ya tú puedas participar en las misiones que dan los mentores, ¿no? Podemos poner las primeras misiones como ejemplo, podría ser crear un evento en línea o fuera del teclado, como comúnmente se hace, ¿no? Una reunión en una universidad, etcétera, algo así, para comenzar a hacer actividades ya como Citizen. Una pregunta, entonces en el rookie solamente está enfocado en adquirir los conocimientos básicos, no nada de actividades ni tareas. Sí, básico, estás empezando. Pero no se le pide realizar ningún tipo de acción. No, porque prácticamente empezás a conocer el Social Rate. Entonces, cuando empezás a conocer Social Rate, que tengas el nivel o el conocimiento básico del juego y de las actividades que se hacen dentro del juego, es suficiente como para que puedas prepararte para el siguiente nivel, que esa más o menos es la idea. O sea, la idea es que el rookie, perdón, la idea es que el rookie pase muy rápidamente a un nivel de Citizen. O sea, que solo por tener un poco de información general y algún conocimiento de la herramienta, pases a ser un Citizen, que son los que realmente ya pueden hacer cualquier acción. O sea, me imagino que yo esto me lo imagino como que el rookie realmente, si más o menos dedicas un pelín de un par de horas, 3 horas, 6 horas o algo así, dejas de ser rookie, ¿no? O sea, que conoces un poco la herramienta, y se te da un poco bien esto de Mozilla en general y de cómo funciona una comunidad, y ya eres un tipo que eres apto para jugar bien, ¿no? O sea, para realmente interactuar con todas las misiones que vamos a lanzar, ¿no? O cómo lo imaginabais vosotros esto. Sea, lo que me preocupa es si Andrea, si tú lo que ves es que va a ser un poco frustrante para el usuario que solo tenga en la categoría de rookie preguntitas de conocimiento y un tutorial de cómo funciona la herramienta, ¿no? Sí, yo creo que va a depender de lo largo, o sea, el tiempo que vaya a estar como rookie, ¿no? Si necesita estar bastante tiempo, creo que sí puede llegar a aburrirlo un poco. Pero si va a ser algo que pueda superarlo en un día, creo que está bien. Bueno, quizás no un día, ¿no? Pero digo, o sea, si la transición entre rookie y citizen va a ser rápida, entonces si no va a ser una transición tan rápida, me parece que sí puede ser un poco frustrante. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? ¿Que la transición entre rookie y citizen tiene que ser rápida? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Vale, pues lo apunto ahí, ¿vale? Para que también lo tengan ellos en cuenta, que esto tiene que ser ligerito y que tiene que ser dinámico para que el usuario no se frustre mucho, ¿vale? Gary, a ver, o bueno, todos en general, pero como me lo estaba imaginando yo y como creo que se definió, que a lo mejor es que es una de las cosas que no ves tú. Lo que estamos haciendo aquí es una línea de juego, una línea de jugabilidad, una línea de dinámica, no sé cómo llamarla, que está basada en conocimiento, ¿vale? Entonces, en el primer nivel de conocimiento, lo que hemos dicho es que vamos a preguntarle todo esto, y ahora lo que estamos poniendo en duda es si en este nivel de rookie hace falta explicarle cómo funciona una comunidad, qué herramientas hay, qué proyectos tiene, qué tareas hay, cómo se interactúan unos con otros, qué es un responsable de Mozilla Hispano, qué es un, yo qué sé, qué es un reps, qué es un poco todas las figuras que operan dentro de Mozilla, ¿vale? Entonces, Si hacemos eso en Rookie, lo que estoy un poco preguntándoos es qué hacemos en Citizen, porque lo que yo me estaba imaginando es que en Rookie le preguntases cosas muy muy básicas, como las que hemos puesto ahí, en Citizen le empezásemos a preguntar o a informar sobre cosas un pelín más avanzadas, ¿vale? Que en ese sentido era donde yo sí veía que empezásemos a meter información sobre cómo se gestiona la comunidad, cómo se gestiona Sí. un proyecto dentro de Mozilla, ya sea de Firefox o es o de lo que sea, ¿no? En general. Y luego en el nivel de mentores, informarles sobre cosas de mucho más alto nivel, ¿vale? De cómo se relaciona una comunidad con Mozilla directamente, qué áreas también de trabajo tiene directamente Mozilla, cómo se puede llegar a hablar con alguien de Estados Unidos. No lo sé, o sea, no sé muy bien cómo se mentoriza una persona, qué información tiene que tener una persona para poder mentorizarla. Lo que me refiero es que si lo que tú has comentado de en Citizen, ¿qué podemos poner ahí? Pues ahí ya empezamos a ponerles misiones, ¿vale? Está guay, claro que los Citizen tienen que hacer misiones, pero lo que quiero deciros es que una de las misiones que hablamos, una tipología de misiones, eran estas, eran los test. ¿Vale? Las preguntas, el área de conocimiento. Entonces, si no definimos áreas de conocimiento para cada uno de los niveles que hemos hablado, entonces no tiene sentido hacerlo así. No sé si me he explicado, Eri. Okay. Bueno, entonces sería interesante que ya vayan viendo la parte de comunidad, ¿no? Informándose la parte de comunidad, abocarnos ya a la parte de Mozilla Hispano por medio de misiones. Tal vez hacerlo práctico, no tanto teórico. Tal vez ahí me preocupo bastante que no sea muy muy teórico, que puede llegar un momento a que sea monótono. Sí, pero creo que a lo que se refiere Bernie es que va a haber un nivel teórico para cada tipo de jugador. Entonces, ¿qué conocimiento se debe tener teórico en cada nivel, independientemente de las actividades y las tareas y las misiones que también las va a haber? Ah, okay, perfecto. Gracias, Andrea. Sí, es que Andrea se explica mucho mejor que yo. Es eso, es exactamente eso, lo que estaba diciendo. Okay. Bueno, la parte teórica, ya empecemos con la comunidad. Empecemos a alimentar al Citizen con información sobre comunidad, Mozilla, Mobilizers, etcétera. Otra cosa es, ahora que se me ocurre sobre la marcha, que hagamos exactamente lo mismo que hemos planteado en nivel rookie. Es decir, en nivel de Citizen vamos a tener que explicarle a la gente que existen herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a poder decirles que existe un foro, ¿vale? Donde resolvemos dudas, donde hablamos sobre temas o novedades que surgen sobre la marcha, como lo último esto de los DRMs, o que se proponen proyectos, se habla, ¿no? En general de cosas. Entonces, como vamos a tener que explicarle lo que es un foro y por qué tenemos creado un foro, a lo mejor puede estar bien lo mismo que hemos planteado al principio, es decir, vete al foro, haz algo allí, no sé lo que es, no sé lo que podríamos proponerle, o conoce nueva gente, o habla en un post, o crea un post, o no sé, lo que sea, que requiera que él ya ha conocido el foro, ha visto o por preguntarle cuántos subforos hay en el foro de Firefox OS, o yo qué sé, no sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Pero obligarle también a conocer las herramientas, a sacarle del sistema, como hemos hecho antes, que vete a la página de Mozilla y entérate de qué es la misión de Mozilla. Y luego vienes y te vamos a hacer unas preguntas sobre la misión de Mozilla. Pues hacer lo mismo. Vete fuera de aquí, conoce las herramientas que tenemos en una comunidad y vuelve aquí que te voy a hacer preguntas sobre estas herramientas. Yo creo que dentro del foro el apartado muy importante sobre lo que estás hablando es el subforo de noticias, porque tienen que comentar noticias. No hace falta tener un conocimiento avanzado ni nada. Simplemente es comentar y si viene alguna, queréis hacerle alguna pregunta sobre determinada noticia, incluso la puede comentar. Sí, esa es una opción, ¿sabes? No sé qué os parece lo que os he dicho, o sea, si tiene sentido hacerlo así o no. Sí, sería práctico. De esa manera conoce todas las herramientas que hay en la comunidad. Esa sería una una interesante práctica para los que están empezando como citizen. También es un incentivo para el área de noticias, porque estoy viendo que no comenta la gente las noticias. Estoy apuntando aquí preguntas al azar. He puesto qué herramientas existen en una comunidad, qué áreas hay en una comunidad, cómo me puedo unir a una comunidad. Bernie, aquí cuando dices comunidad, ¿te estás refiriendo específicamente a la comunidad de Mozilla Hispano? Bueno, pues esto lo tendremos que ver, porque supongo que sí, pero como vamos a implantarlo en principio en Venezuela, también no sé muy bien, Miguel, si allí en Venezuela tenéis tantas herramientas como tenemos de las que disponemos en Mozilla Hispano. No, aquí más que todo en la comunidad lo que hacemos son cosas, eventos locales y noticias, ese tipo de cosas. Pero desarrollo y eso y proyectos locales no tenemos por los momentos. O sea, ¿no verías mal que todo lo que hablásemos aquí lo apuntásemos a Mozilla Hispano? No, tal vez en ese caso promover un poco lo que son las redes sociales y eso para las noticias, pero de resto todo puede ser directo a Mozilla Hispano. ¿Tú lo ves bien esto, Andrea, o por qué lo preguntabas? No, porque veía que en el pad te referías a la comunidad en general y quería saber si iba a estar apuntado a las herramientas ya de Mozilla Hispano. Pues es que es lo que te digo. Yo no sé vosotros en Bolivia las herramientas de las que disponéis y si tenéis suficientes como para apuntarlo allí en un momento dado que queramos instalar Social Raid ahí. Pero no sé, como un sitio donde centralizarlo todo, sí me parece más sencillo llevarlo a cosas que ya existen y que ya podemos utilizar, ¿vale? Que están en Mozilla Hispano. Y luego sí, cuando hablamos de cosas concretas, pues eso, como dice Miguel, ¿no? Para eventos o para momentos concretos en los que lo que hace falta es poner en valor la comunidad local, hacerlo, ¿sabes? Dentro de Social Raid, crear misiones específicas de cada comunidad local, ¿no? Que para eso lo creamos. Sí, yo también creo que sí deberían haber estas preguntas dirigidas a Mozilla Hispano, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué áreas hay en, para mí sería en la comunidad de Mozilla Hispano, cómo te puedes unir? Y luego, dependiendo, ahora la primera fase se va a implementar en Venezuela, ¿no? Entonces, añadir quizás una de las preguntas que vea conveniente la comunidad de Venezuela con respecto a sus particularidades, ¿no? Pero sí me parece bien que, o sea, que se explique de que en esta fase de Citizen me parece que el jugador debe entender de que Mozilla es una comunidad global, pero que funciona con comunidades locales, ¿no? Y que estas se han agrupado en el caso de los de habla hispana y han formado lo que es Mozilla Hispano, que tiene procedimientos muy definidos como sus áreas, las herramientas que usa, y bueno, y los mismos procedimientos de mentoreo, todo eso que tiene ya Mozilla Hispano definido. Vale. Tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Se os ocurre alguna más de las que he puesto ahí? De las que hemos puesto. No sé si algo de... Joder, tenía una cosa en la cabeza y se me ha ido. Ah, no sé si... No sé si aquí hace falta o lo vamos a desarrollar en alguna de las que ya hay escritas, algo de proyectos concretos de los que ya están en marcha. ¿Sabes? Porque, o sea, en algún sitio, o sea, cuando yo pregunto cómo me puedo unir a una comunidad y podamos hablar de la comunidad local y de la comunidad global, por así decirlo, y por qué existe cada una y por qué función tiene cada una. No sé si en ese desarrollo de esa pregunta vamos a hablar de los proyectos que hay en cada una de esas comunidades. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, a mí me parece bien hablar sobre eso porque mucha gente piensa que Mozilla es el navegador más nada. Y a veces, de hecho me pasó al principio, no sabía que habían muchos proyectos locales o de la comunidad latinoamericana que existen y no son muy conocidos. Es algo bastante habitual llegar al foro y que la gente te hable como si fueras el desarrollador del producto y te dicen, oiga, cambien esto o no me gusta lo que han hecho. Cuando realmente los que estamos en asistencia no somos desarrolladores del producto. Con que ya que entiendan que es una comunidad, es incluso difícil que se llegue a dar el caso que lo sepan. Ah, y respondiendo a Andrea, a veces es difícil definir dónde está lo que es la comunidad local de lo que es la comunidad de Mozilla Hispano. Puede haber coincidencias, por ejemplo, en Mocedu. Yo sé que en Bolivia está Willy Andrés haciendo cosas de Mocedu. Sin embargo, no se ha puesto o no está en contacto con Mozilla Hispano. Y en Mozilla Hispano no decidimos lo que se puede hacer o qué medios hay en cada comunidad local. Eso ya lo debe estimar cada persona en su ciudad, en su población, en su comarca, en su región. No hay una línea muy definida. Hay otros aspectos que sí están muy definidos. Por ejemplo, en asistencia da lo mismo dar ayuda a uno de México que a uno de Argentina. Sin embargo, en Mocedu, para educar a las personas, es más complicado, dependiendo de los medios que haya en cada ciudad. Creo que lo que importante que sería es que el citizen sepa de que existen las comunidades locales en cada país, pero que existe también algo más grande que aglutina a varias comunidades y donde se puede apoyar la hispana. Sí, yo creo que también ese es el, esa es la idea, ¿no? Vale. Tenemos seis. Gary, ¿se te ocurre algo de estas que se te ocurran a ti rápidamente? Estoy bloqueado. A ver, voy viendo, voy viendo. Creo que también hay que añadir algo como hicimos en Rookie sobre Firefox OS, ¿no? Un nivel de conocimiento que debe tener sobre Firefox OS en esta etapa. Vale, a nivel de Firefox OS podemos hablar a nivel de general de información de dónde está disponible, a nivel técnico, que aquí yo me pierdo, yo creo que Miguel aquí sí nos puede ayudar, o yo no sé si tú, Andrea, tienes un perfil técnico. ¿Qué más cosas podemos atacar de Firefox OS? ¿Cómo se desarrolla una aplicación? O si es difícil o es fácil, dónde se alojan las aplicaciones, o hablar del market, o no sé, de a qué nivel podríamos hacerlo, pero sí, me parece guay añadir algo aquí de Firefox OS. El problema es que si son muy técnicos puede alejar a la gente que no sepa programar. Lo que me lleva a una pregunta que tenía sobre los tipos de jugadores. ¿Ya han hecho algún documento en el que muestren más o menos el perfil de cada tipo de jugador, a quiénes está dirigido? O sea, en realidad no son estos tipos de jugadores, sino en la plataforma en general, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál va a ser el perfil de las personas que van a usar la plataforma? En su día lo que hablamos era que tenía como varios perfiles, porque lo que hablamos era que seguramente se nos, sobre la marcha, cuando vayamos avanzando en el proyecto, a ver, Firefox en general, lo que decíamos era que aquí cabían simpatizantes, ¿no? Cualquier tipo de simpatizante. Pero es verdad que al final, conforme lo hemos definido y las misiones que vamos a poner, el perfil es bastante amplio, ¿vale? Porque vamos a poner misiones para los que traduzcan, vamos a poner misiones para los que solo se dediquen a difundir, vamos a poner misiones para los que sean desarrolladores. Entonces, el perfil realmente es cualquier persona que esté interesada en lo diré, en la filosofía, en los valores de Mozilla, ¿vale? No, no es que digamos, vamos a crear este producto en concreto para los desarrolladores. No, no es así porque cabe todo el mundo, ¿no? No podemos hacer un desarrollo en el que excluyamos a gente porque justo lo que tenemos nosotros es eso, ¿no? Que cualquier persona cabe, ¿no? Dentro de nuestra plataforma. Lo que tendremos que hacer es crear cosas específicas para cada uno de ellos que les sirva a cada uno y que les pueda interesar a cada uno de ellos, ¿no? Pero entonces sí va a ser una experiencia personalizada, digamos, no lo podríamos, cosas técnicas no la pondríamos entonces como requisitos de conocimiento mínimo, porque eso puede desincentivar a la gente que no maneja las cosas técnicas, pero sí puede ser un nivel de conocimiento que se requiera, digamos, para ganar un bache especial para los que sí estén interesados en el área técnica. Exacto, ¿sabes? Será como, habrá misiones específicas que solo harán aquellos que estén interesados en el desarrollo, ¿sabes? Y a lo mejor en esa misión específica hay un test de desarrollo, ¿sabes? Que habla de lenguaje, que habla de cómo hacer una aplicación, de cómo, no sé, de cosas que yo no tengo ni idea, pero que alguien si la, vosotros si las tenéis y que haríamos una misión específica o un área de conocimiento específica, ¿sabes? O sea, aquí tiene que ser la primera, estas preguntas que hablamos aquí o esta información tiene que ser bastante general, a nivel general, ¿no? Porque si no, no va a pasar esto que Sí. decís. Entonces aquí no pongamos cosas técnicas. Si va a ser, lo que estamos ahorita listando es lo que va a ser para todos, no las misiones especiales, ¿cierto? Sí. Por eso, cualquier persona, por el perfil de colaboración que quiera tener, siempre va a necesitar saber cómo se une una comunidad, ¿vale? O qué herramientas existen, o qué diferencia hay entre Mozilla Hispano y Mozilla Venezuela o Mozilla Bolivia. En cambio, no todos van a necesitar saber cómo se desarrolla una aplicación para Firefox OS. Solo lo van a necesitar saber aquellos que les interese ese área de expansión, ¿no? O profesional, entre comillas, ¿no? Perfecto, entonces si en el nivel rookie se habla de qué es Firefox OS y por qué Mozilla desarrolla un sistema operativo, en este nivel quizás ya podríamos entrar en qué países se ha lanzado Firefox OS, que no sé si puede ser o sea, qué lo hace diferente, qué tecnologías está basado hacia rasgos generales. ¿Tiene sentido poner qué aplicaciones o qué funcionalidades o qué cosas tiene Firefox OS? Sí, ¿qué cosas se pueden hacer con Firefox OS? Sí, eso me parece mejor, ese enfoque. Así podemos poner el vídeo de la campaña esta del Chile. No. Que lo explica muy bien el vídeo. Vale, ¿en qué países está presente y qué cosas puedo hacer con Firefox OS? ¿Hace falta decir algo de...? No, porque eso lo vamos a decir es por qué Mozilla del sistema desarrolla un sistema. No, estaba pensando... Sobre las operadoras, ¿no? ¿Sobre las? ¿Perdona? Las operadoras o qué les dicen a las telefonías. Sí, yo ves, estaba justo pensando en eso, en si tenemos que informar aquí algo sobre esa relación entre Mozilla como una fundación que es sin ánimo de lucro en principio y operadoras privadas que lo que quieren es ganar dinero con sus teléfonos. No sé si tenemos, creo que sí, creo que tenemos que contar algo sobre eso. Lo que no sé es cómo orientarlo. Eso me ocurre ahora mismo. Puede ser como la historia de Firefox OS o de dónde nació el proyecto, algo por el estilo. Podemos poner... Bueno, en realidad, a lo mejor en la de en qué país está presente, podemos ampliarla diciendo cómo ha sido posible que Firefox OS llegue a tantos países, ¿no? Que ha sido también gracias a la colaboración de partners, ¿no? De estas entidades operadoras que van a ser las que distribuyan los teléfonos. ¿Eso suena bien o no? Veo que no. Bueno, lo voy a apuntar, ¿vale? Y a ver si luego podemos darle una pensada después que podemos llegar a alguna conclusión que nos convenza a todos, ¿vale? Vale. Muy bien. Vamos a por los mentor o alguna cosilla más entre... Ah, bueno, vamos a pensar un poco también esto. Hemos dicho que la transición entre rookie y citizen tiene que ser muy rápida y ahora lo que... Hay que pensar es si la transición entre un citizen y un mentor tiene que ser igual de rápida o ya creemos que este tipo de jugador tiene que costarle un poquito el llegar a ser mentor. ¿Cómo veis vosotros esto? Andrea. Sí. Sí, yo creo que quizás aquí debe ser un poquito más difícil, ¿no? La curva de aprendizaje. Como ves, hay mucho más conocimiento requerido y seguramente el nivel de tareas igual requerido aquí mayor. Me parece que no debería ser tan fácil como pasar de rookie a citizen, pasar de citizen a mentor. Yo creo lo mismo. Debe haber una curva de aprendizaje un poco más fuerte. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Porque en realidad pensamos que vamos a pensar que el tipo mentor, o sea, el mentor realmente ya va a hacer, va a realizar cosas que están a la altura de una persona que ha cumplido con bastantes méritos. O sea, es una persona que va a crear misiones, que va a validar misiones de otros usuarios, y para eso tiene que ser alguien en que tengamos cierta confianza en él, ¿no? O sea, tiene que ser una persona que haya hecho, aparte de conocerse todas estas preguntas al dedillo, va a tener que realizar un montón de misiones que nosotros valoremos positivamente para considerarle como una persona que puede llegar a mentorizar a alguien, que puede llegar a enseñar a alguien sobre comunidad, sobre nuestras cosas, crear misiones, crear eventos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser bastante, no muy complicado, pero que sí que tiene que costar, ¿no?, el poder llegar a mentor. ¿Y esto, Derby, cómo se lo va a medir? ¿Por tiempo? ¿Por puntaje de experiencia? ¿Cómo va a ser medir eso, esa dificultad para subir de nivel de Citizen a mentor, en este caso en concreto? Yo creo que con lo que ellos han propuesto son dos variables. Una era los puntos de experiencia que tú vas ganando con cada uno de los eventos y de las misiones que vas cumpliendo, de las recompensas que vas consiguiendo. Y otra era una cosa que llamaban... Ay, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo llamaban? Es que era un término en inglés. A lo mejor tú, Andrea, lo tienes más fresco que lo has leído, pero era como un índice que iba subiendo. Ah, lo del ranking. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Voy a buscarlo. ¿Tú sabes lo que te digo, Andrea? No me ubico. Pero se me viene a la mente mientras lo buscas, Bernie. Hay otra cosa que se suele usar en los juegos, bueno, los que son gamers acá. Generalmente cuando se termina una etapa del juego que es bien dura, viene, no me acuerdo el término, es igual en inglés, pero es como que te van avanzando en el juego y llegas y te enfrentas con un monstruo, ¿cierto? Que es grande y no, y cuesta más vencerlo que a los anteriores monstruitos del juego. No sé si se ubican. Sí, como un jefe. Sí, no sé si ese es el término. Sí, eso se llama eso lo tenemos, porque lo propusieron ellos. Se llama un kill no sé qué, kill screen o algo así. Es como el monstruo final que te permite llegar a pasar de pantalla, ¿no? Por así decirlo. Pasar de nivel, sí. Sí, lo propusieron ellos, sí. Vale, ya lo he encontrado. Lo que pasa es que no he encontrado el nombre, pero a ver, como ellos medían todo esto es, por un lado, puntos de experiencia, ¿vale? Que son los que vas consiguiendo cuando realizas tareas, ¿vale? Y que son las que hay un supervisor detrás, en este caso el mentor, que va validando las que son manuales, y luego el sistema valida las que son automáticas, ¿vale? Y luego hay otra cosa que ellos llamaban hit points, que luego lo cambiaron de nombre, a ver si encuentro el documento porque lo cambiaron de nombre, creo que era relevancia o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre, que lo que hace es dar puntos por la difusión de lo que están haciendo, ¿vale? Cuando un usuario comparte una cosa en Twitter, al final va consiguiendo una viralidad que el sistema va a medir para valorar, digamos, a los más... difundidores o difusores o no sé cómo denominarlos, pero los que van consiguiendo más comunicación también se les puntúa dentro de esta plataforma, ¿vale? Entonces esas dos variables son las que van a hacer que los usuarios vayan subiendo de nivel, Gary. Ok, los puntos de experiencia te va a permitir subir de Citizen a Mentor, y aparte también tienes los hit points que te van a dar, no sé, ahí no me quedó muy claro qué te dan. Es como beneficio. Perdón, es como un leaderboard, ¿puede ser? Sí, porque es lo que os digo, que tienes como dos, imagínate, Gary, yo llego a la plataforma, ¿vale? Y respondo bien este cuestionario, el de Citizen, me da igual, un cuestionario sobre Mozilla y la comunidad. Y yo me consigo un badge, ¿vale? Ese badge me ha dado, aparte del propio de la medalla, me ha dado 20 puntos de experiencia. Fenomenal. Por otro lado, tengo una misión que dice... mira, te voy a poner un ejemplo mejor. Creamos una misión que dice... comparte esta noticia de Mozilla Hispano en redes sociales, ¿vale? Si la compartes, conseguirás el badge de lo que sea, ¿vale? Entonces yo al compartir esa noticia, lo que estoy consiguiendo es, por un lado, los puntos de experiencia, ¿vale? Porque he conseguido hacer una tarea que me ha dado una recompensa, pero además, si ese post que yo he hecho en Facebook, por decirte una plataforma, tiene 600 me gustas y 400 veces se ha compartido, voy a conseguir más puntos de hit points, que si tú, que lo has compartido en Facebook, consigues 100 me gustas y 100 veces compartir tu post. ¿Me he explicado? Así es como algo que mide la relevancia, digamos. La relevancia o la influencia. Sí, sí, sí. Ok, yo como jugador tengo más influencia, por decirlo, en las redes sociales, y eso me da a mi favor más puntos de experiencia, ¿es así? A ver, perdona, repite, que es que no te he entendido bien. Ok. En una misión gano puntos de experiencia, ¿correcto? Sí. Ok, y cuando hago difusión de una misión o de algo que me piden y gano retweets o compartir en Facebook, también obtengo puntos que me llevan a un tipo ranking, ¿es así? Ay, joder, lo tengo en la pantalla, macho. A ver, espera, que mire a ver cómo se llama. Bernie, y ahí en esa parte de esos dos tipos de puntuación, tengo que tener, por decirte, en Rookie, llego hasta el... acumulo 100 puntos de experiencia y ya puedo pasar a Citizen. ¿Así más o menos es la figura? Sí, si ves este... Mira, te voy a poner el documento donde está esto, ¿vale? Se llama Player's Journey, o el viaje del jugador. Ok. Lo llaman Reliability. Si veis en ese documento, en la hoja 3, está el perfil del jugador, ¿vale? Y veis ahí que todo se basa en los puntos de experiencia. Por eso te digo que al final los puntos de experiencia se basan en las dos variables que te he dicho. Una es hacer tareas y otra es conseguir impacto, ¿no? O difusión. Ok. Entonces, sumando ambos es lo que me va a permitir obtener suficientes puntos para pasar al siguiente nivel. ¿Es así? Sí. Ok, eso era lo que no estaba muy claro. Perfecto, gracias, Bruno. De todas maneras, lo podemos apuntar para preguntarle a los chicos de Social Rate, pero yo creo que en este docu está explicado bien. Lo único que está en inglés y a lo mejor no se entiende bien. Ahora, ¿cómo se va a determinar cuántos puntos de experiencia se tiene que tener en este caso concreto de Citizen a Mentor? Bueno, eso es lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Eso es un poco lo que hicimos, Gary, ¿te acuerdas cuando estuvimos poniéndole nivel de dificultad a las misiones? ¿Te acuerdas que dijimos, este es de dificultad baja, este es media y esta es alta? Eso era para que ellos le pusiesen un puntaje a cada una de las misiones para que... sumándolas todas, al final puedas ir subiendo de nivel, ¿sabes? Pero eso es una cosa, sí, que tienen que hacer ellos en la arquitectura del juego. Ellos tienen que, ya sabiendo que compartir un tweet te va a dar menos puntos que montar un evento, ¿vale? Ellos organizarán los niveles para cómo pasar de un nivel a otro con determinado número de puntos, ¿sabes? Sí, recuerdo eso de lo que pusimos con el nivel de dificultad por cada tipo de misión. Sí, ok. Entonces, eso va a ser, ellos van a poner el parámetro de nivel a nivel. Ok, eso quería confirmar. Gracias. Sobre todo, Gary, porque yo no creo que no sería capaz de hacerlo. O sea, ellos tienen experiencia en desarrollo de juegos, entonces ahí sí que me pongo un poco a sus manos y de todas maneras lo discutiremos cuando nos lo digan, pero... Yo ahí me dejo un poco llevar por ellos, que son los que tienen la experiencia, ¿no? Sí, perfecto. Venga, pues estamos Estamos de acuerdo en que la transición entre Citizen y Mentor no tiene que ser rápida. Vale. Pues venga, vamos a hacer Mentor y ya terminamos, ¿eh? Que joder, llevamos una hora y media ya hablando y no quiero tampoco que se nos vaya esto. Venga, esto es un señor que ya se sabe todo lo que significa Mozilla, que ya sabe cómo se trabaja en comunidad, qué áreas hay, cuántas herramientas, cómo, vamos, que sería perfectamente una persona que, pues como nosotros, ¿no? O sea, que se conoce más o menos todo. ¿Qué información hay que darle a este señor? ¿Qué preguntas le hacemos para que ya considerarle como un máster? ¿Vale? O sea, al final, perdón, la información de un mentor, que un mentor tiene que tener para luego poder pasar al siguiente nivel, tiene que ser a un nivel ya muy alto, ¿no? O sea, aquí las preguntas que nos quedan tienen que ser ya de muy alto nivel. No sé si hace falta, por ejemplo, hablar de aquí de las categorías estas de Mozilla directamente, del tema de los reps, o eso es un poco, no pega aquí ni con cola, no sé muy bien qué se nos ocurre aquí. Miguel, la cosa es que, pues eso, como tenemos tres niveles, en cada uno de los niveles tenemos que hacer un área teórica, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, la teoría, digamos, que te tienes que saber en nivel rookie, pues es la parte que hemos hablado de qué es Mozilla, qué es Firefox OS, etc. La parte teórica que hemos dicho que tiene que saber un citizen es la parte más de gestión comunitaria y de qué diferencia hay entre comunidades locales, globales y todo esto. Y Firefox OS hablaríamos un poco más de desarrollo, de en qué países está y qué cosas se pueden hacer. Entonces, a este nivel ya de mentor, lo que tenemos que escribir ahora son unas cuantas preguntas con información sobre, pues, de más nivel de la que hemos venido hablando hasta ahora. Entonces, la idea es que se nos ocurran ahora alguna por lo menos, para que luego podamos desarrollar para un tipo que ya se sabe todas las anteriores, ya tiene toda la teoría anterior y llega aquí y qué pregunta le podemos hacer. Se me ocurrió como preguntarle cosas de la estructura interna de Mozilla, por ejemplo, quién es el CEO o cosas de ese estilo. O qué nombre, por ejemplo, 10 proyectos de Mozilla, que si Thunderbird o ese tipo de cosas. No sé si tiene sentido, estaba pensando ahora que si realmente estos... O sea, la función de los mentores aquí dentro de Social Raid es perdón, crear misiones, validar misiones, crear grupos de usuarios para realizar misiones y formar a usuarios jóvenes, ¿vale? Jóvenes quiero decir rookies. No sé si con eso hace falta plantear unas preguntas o plantear una información que a él le sirva para que a este mentor le sirvan para realizar su misión dentro del juego. ¿Sabe lo que quiero decir? Sí, yo creo que también se le puede preguntar sobre la plataforma. Porque si él va a crear misiones y ese tipo de cosas, debería dominar ya Social Raid como tal. Que si, cuáles son los niveles o cosas por el estilo. O sea, no sé si hace falta, para que a ver si me explico. No sé si hace falta poner una pregunta que diga ¿qué elementos son imprescindibles para realizar un evento, por ejemplo? Sí, exacto. Ajá. ¿Y a quién contactar, por ejemplo? Cosas sobre, si nos vamos a los procedimientos, igual cosas sobre cómo solicitar presupuesto, PAC. El tema de los presupuestos, pero me parece que solo lo manejan los reps. Pero, ¿cómo guías a alguien que quiere hacer un evento? Yo tengo que guiarlo, tengo que decirle cómo puede solicitar el presupuesto, ¿no? Ya sea que haya reps o no, la región, no sé si todos los presupuestos se derivan a través de los reps, pero en todo caso, entonces sí tendríamos que hablar sobre el tema de los reps y si es necesario tener un rep cerca para hacer un evento, sí habría que hablar de los reps, entonces, que era lo que mencionaba, creo, Bernie. Así. Sí, lo he apuntado. Lo he apuntado y creo que al final sí lo vamos si vamos a necesitar contarlo, ¿no? ¿Qué es un REV y por qué existe esta categoría de voluntario, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Temas de gobernanza, sí. De la relación que hay entre lo que es Mozilla, la fundación, y Mozilla, la compañía. Y Mozilla, comunidad. Vale, yo he apuntado. Bueno, no sé si lo estás leyendo, por no repetirlo, pero vamos. Sí, yo lo sigo. Vale, pues he apuntado además, de las que no hemos mencionado en audio, cómo coordinar un proyecto y cómo proponer un proyecto a Mozilla. O puedo poner cómo colaborar directamente en un proyecto de Mozilla. Sí, mejor colaborar. Ah, se me ocurre también que este mentor también tiene que conocer las herramientas propias de Mozilla, ¿no? Porque Mozilla también tiene unas cuantas. Tiene el Basecamp, tiene Yammer, tiene el directorio de Mozillians, que tampoco lo hemos mencionado en ningún sitio y a lo mejor sí que hace falta contarlo aquí, ¿no? Porque un mentor, si en un momento dado quiere ser máster, tiene que conocer un poco toda esta información, ¿no? Sí, me parece. Vale. Pues guay, yo creo que nos ha salido más o menos bien esto también. ¿Y creen que siendo Mobilizer, haya que hacer alguna mención específica sobre la organización de updates? Sí, sí. Pero eso me parece que ya está integrado en lo que es el tema de cómo colaborar en un proyecto de Mozilla. Sí, no, me refiero a si hacer algo específico, claro, sobre los updates. Lo que dice Andrea es que igual que hemos centrado, o sea, hemos puesto los dos niveles, un nivel genérico y otro nivel solo orientado a móviles, que aquí hagamos lo mismo, ¿no? Supongo que eso es a lo que te refieres. Sí. Ok. Lo he puesto ahí donde lo de los eventos, es que no se me ocurre otra forma. O sea, que centremos las dos preguntas sobre eventos en updates. ¿Eso suena bien a todos? Claro, sí, que sí. Pueden haber otro tipo de eventos que updates. Ya. Claro, las dos está bien así ponerlo. El tema de eventos en general y updates en concreto. Yo no sé, o sea, no sé si lo ven necesario, si creen que los updates tienen algunas particularidades que no se cubrirían dentro de la explicación de eventos generales. Yo creo que sí, porque tiene una particularidad y es que en esos eventos se desarrolla en tiempo real, con lo cual sí que son eventos diferentes, ¿no? En ese sentido. Quiero decir que, vamos, no sé los eventos que montáis allí en Bolivia, pero aquí los eventos son muy diferentes, un evento de update que un evento normal en el que es una conferencia o es una fiesta o es una discusión o una mesa redonda o un Mospath de esto donde vas y hablas con gente y nada más que hay interacción, pero en los updates en concreto lo que se hace es trabajar, ¿no? O sea, se desarrollan cosas en ese momento. Quiero decir que para mí sí son dos versiones distintas de cómo hacer un evento, porque tienen necesidades distintas. Y no sé si todos lo veis igual o os parece que son eventos que se pueden agrupar. Yo les preguntaba porque quería saber su opinión. Bueno, porque acá los updates que hicimos, generalmente se puede aplicar todo el mismo procedimiento que para hacer cualquier evento, ¿no? Pero quizás las particularidades que tenían y con las que tuvimos un poco de dificultades en el área técnica, aquí cómo hacer que con el internet de Bolivia, de tener un grupo de 20, 30 personas conectados simultáneamente y no morir en el intento. Eso fue uno de los retos que tuvimos con los updates y el otro fue el de conseguir una persona que en el primer update que tuvimos, se me fue el nombre. ¿Te acuerdas tú, Gary? Bueno, vino un compañero de Mozilla Argentina, sí, para ayudarnos porque no teníamos a nadie que esté aquí capacitado para hablar sobre algo tan técnico, sobre cómo desarrollar, sobre las APIs, sobre los procedimientos específicos del marketplace, ¿no? Entonces, para esos temas bien técnicos, tuvimos que recurrir a ayuda de otras comunidades. Se me está ocurriendo otro sobre la marcha, que es cómo solicitar ayuda de Mozilla, pero no en términos presupuestarios, sino, por ejemplo, cómo solicitar a un representante de Mozilla Foundation para un evento, por ejemplo, cómo pedir que Michelle Baker asista a un evento en Bolivia, por ejemplo. Claro. Sí, buenísimo. Yo no lo sé. Claro, eso es bien práctico, como lo que mencionaba Andrea, que se invitó a otro integrante de la comunidad vecina de Argentina, ¿no? Y que fue de excelente ayuda en este evento. Pues Andrea, normalmente estas cosas se hacen a través del departamento de prensa de Mozilla, ¿vale? Por si alguna vez necesita lo que sea, se les cuenta a ellos para qué es el evento, qué audiencia va a tener, cuánta gente va a asistir, qué tipo de asistencia va a haber, y se les hace la propuesta, se les pasa el calendario, lo que va a tener que hacer la persona en concreto, y ellos te dicen si está libre, si está disponible y si puede asistir. Lo digo porque has dicho que no sabías cómo hacerlo. Sí, vale. Sí, gracias. Vale, y si la transición entre mentor y máster evidentemente tiene que ser muy complicada, porque el máster tiene poder para todo, con lo cual hay que tener cuidado con quién se pone ahí al mando. Bueno, yo por mí terminaríamos, porque llevamos un montón de tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta más o cosa que tengamos que añadir en este pad? Así de primeras, que se os ocurra. El tema de la transición de mentor a máster, eso lo, ¿cómo se va a determinar? Porque ya aquí ya no sería por tema de puntaje, ¿cierto? Porque ya es una parte administrativa, como hablamos en anteriores reuniones. Sí. Como yo me lo imagino, Gary, al final, imagínate que tenemos el proyecto en marcha, ¿vale? Y que eres tú la persona, o tú, entre otras, una de las personas que está siendo máster del juego. Cuando tú eres máster de algo, cuando tú organizas algo y lo llevas y haces un seguimiento, estoy seguro de que vas a ver cómo interactúa cada uno de los usuarios dentro de la plataforma, qué es lo que hacen, con quién hablan, cómo hablan, si montan un evento le conocerás personalmente. Bueno, en tu caso a lo mejor si no es en Bolivia es en Venezuela, pero los máster, por ejemplo, Miguel, que será uno de ellos, irá conociendo a la gente y podrá tener más información, verá cómo hablan en redes sociales, qué hacen. Si, o sea, lo que quiero decir que esta evaluación de mentor a máster creo que es algo más personal. O sea, no se puede basar en puntos de experiencia. Puede basar en puntos de experiencia que llegue al nivel de poder ser máster, ¿vale? Porque tiene todas las misiones completadas y todos los puntos de experiencia necesarios. Pero siempre va a haber un paso final, que en este caso sería un monstruo final, que será la decisión de un comité, por así decirlo, un comité de másters, que será el que decida que este mentor pueda ser máster, ¿no? Eso es como yo me lo imagino. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, perfecto. Entonces más o menos va a ser un determinado grupo de personas que actualmente va a estar administrando SocialRate, que va a permitir a un nuevo máster integrarse al grupo. ¿Es así? Sí, porque además creo que lo vamos a necesitar, ¿eh? O sea, quiero decir, vamos a necesitar que cada vez los usuarios vayan subiendo de nivel, porque primero nos interesa a nivel comunitario que la gente se enchufe tanto que quieran llegar a ser máster, ¿vale? Porque eso significará que han colaborado un montón con nosotros, que se saben toda la teoría y toda la práctica sobre qué significa ser voluntario de Mozilla. Y, por otro lado, nos va a permitir rotar, ¿vale? Porque si no, imagínate a Miguel Useche aquí presente toda la vida gestionando la plataforma de SocialRate. Pues no es plan, ¿no? Tiene que haber un poco de rotación en algún momento. Sí, opino lo mismo. Vale, pues ¿alguna cosilla más? ¿Alguno? Fenomenal. Pues ahora para cerrar, ya en lo último, lo que nos toca es lo peor, ¿vale? Que es, ahora todo esto hay que documentarlo y hay que hacer las preguntas, hay que conseguir la información, hay que conseguir los enlaces donde hay que apuntar a la gente y lo tenemos que hacer entre nosotros. Entonces, ya que hemos hecho los tres niveles, nos podemos dividir cada nivel, o no sé cómo preferís que lo hagamos. Si alguno tenéis cierta predilección por alguno de los niveles o cómo queréis que lo organicemos. Para mí lo ideal sería a lo mejor que una o dos personas nos dediquemos a cada uno de los niveles. No sé cómo lo veis. Yo lo veo igual. Disculpa, Miguel. Bernie, ¿cuál sería la información que tenemos que poner aquí ya como tarea? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Links? No sé, ¿cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento, o sea, lo que hay que hacer, el objetivo es dar respuesta a las preguntas que hemos puesto, ¿vale? Dar la respuesta verdadera, dar la respuesta válida y teniendo en cuenta el formato que hemos propuesto, que es primero el usuario se informa y luego viene a la plataforma y responde correcta o mal o incorrectamente, pues hay que redactar, por así decirlo, todo ese mecanismo, ¿vale? Imaginémonos. La primera pregunta, ¿qué es Mozilla? Pues ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que buscar los enlaces o los sitios que un usuario tiene que visitar para entender qué significa Mozilla, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, tendríamos que redactar o proponerle al usuario cuáles van a ser las opciones de respuesta y qué información adicional le vamos a dar en esas pantallas que hablábamos de cuando ya respondes, que luego puedas encontrarte incluso más información adicional. Pues todo eso hay que conseguir la información y ponerla en un documento. Ok, entonces utilizaríamos este pad para poner las respuestas. Un concepto básico e información complementaria donde esté más alargada todo el dato. ¿Es así? Vale, si queréis usamos este pad como el sitio donde centralizarlo y lo que habría que hacer es rellenar todas las preguntas con todo esto que hemos dicho. ¿Os parece bien esto, que lo hagamos aquí en el pad mismamente, ya que lo tenemos apuntado? ¿O queréis que lo migremos a otro lado? No lo sé. Sí, yo creo que mejor aquí. Igual. Está bien. Venga, pues a ver, ¿hay algún voluntario que le apetezca algún nivel en concreto? ¿O cómo, o lo hacemos al azar? ¿O cómo lo queréis que lo hagamos? Más conocimiento de esto puede ser rookie. Tomaría rookie si está bien con usted. No he entendido nada de lo que has dicho. Yo, si queréis, me puedo hacer cargo de la última, ¿vale? Que tiene las preguntas más avanzadas y que, bueno, vosotros lleváis un, bueno, Andrea también tiene mucho tiempo en la comunidad, pero creo que soy el más veterano de aquí. Bueno, junto con Antonio, creo que, pero como Antonio está en otras cosas, creo que yo me puedo hacer cargo de la última, ¿vale? Lo digo por si queréis, entre vosotros tres, hacer los otros dos niveles y dividiros vosotros esos otros dos niveles. No sé cómo lo veis. Yo podría ser el de Citizen. Sí, lo veo bien, como dice Bernie, entre los tres podemos colaborar para Rookies y Citizen. Vale, pues venga, si os parece bien lo hacemos así y ahora lo que necesitamos es ponernos un calendario, ¿vale? O sea, ponernos entre nosotros, comprometernos en cierto modo a tener esto completo en una fecha, ¿vale? Porque, bueno, para decírselo también a los chicos de Social Raid, que lo tengan en cuenta, porque ellos han puesto un calendario en el último documento y es un calendario bastante exigente, ¿vale? Y yo lo que les he respondido por mail es que, no, que nosotros no podemos cumplir ese calendario, porque nosotros tenemos menos tiempo que ellos, porque no nos pagan. Entonces, lo que os pido es que hagáis ahora mismo una abstracción de cuánto tiempo disponible vais a poder tener para rellenar estos dos niveles, para que eso podamos pasarle a Social Red una estimación de decirle, pues mira, dentro de, yo qué sé, 2 semanas, una semana y media, tres, no sé, lo que más o menos creáis vosotros que podéis tener libre para colaborar en esto. Yo podría el otro fin de semana trabajar en esto, entonces podrían poner la fecha de entrega un poco más, semana y media o 2 semanas. Sí, yo veo igual 2 semanas, buen tiempo. O sea que, por ejemplo, hoy es 18, ¿vale? Entonces, dejamos la semana siguiente para trabajar y la siguiente también para trabajar y podemos decirle que el día 2 de junio le entregaríamos todo. Son 2 semanas completas, ¿eh? Para nosotros. Sí, yo veo ¿Sí? buen tiempo. ¿A ti te viene bien también, Andrea? ¿Puedes? Sí. Vale, pues venga, pues lo hacemos así. Yo ahora les pasamos un correo y les digo que tendrán toda la información el día 2 de junio, ¿vale? Y si queréis, lo que podemos hacer es el día antes, el día 1, volvemos a hacemos una reunión y volvemos a hablar y ponemos todo en común, si os parece, ¿vale? Para que al día siguiente ya se lo mandemos y todos estemos un poco alineados en lo que hemos puesto, ¿vale? Y comentamos cualquier cosa. Ok, Parece y bien. también podemos Entonces, interactuar por el chat también. sí. Sí, entonces hombre. podríamos fijar ahora mismo una reunión para el próximo 1 de junio. Sí, eso es lo que estoy diciendo, que nos pongamos ya esa reunión para el día 1 y lo que podemos hacer también es, porque yo seguramente que pueda conseguir sacar tiempo para tenerlo antes. Entonces lo que podemos ir haciendo, si queréis, es en la lista ir informando de cada uno de lo que vamos avanzando, ¿vale? Y si yo ya he respondido 6 preguntas, pues ya, oye, que sepáis que ya tengo esto. Y si tengo alguna duda, por ejemplo, pues igual puedo comentarla por ahí y ver un poco, bueno, para que cada uno sepa por dónde está avanzando cada grupo, si os parece. Y si hay alguna duda, pues poder comentarla por ahí también. ¿Por la lista general Está bien. o por la lista de social rate? ¿O hacemos una pequeña lista de nuestros correos? Pues yo creo que debería ser por una lista más pequeña, porque es verdad que es demasiado concreto esto a lo mejor como para que todo el mundo esté ahí viendo la información, ¿no? A lo mejor sí que tenemos que hacer una lista interna nuestra porque esto es más una tarea dentro del proyecto. O sea, lo que sí podemos, yo ahora comentaré en la lista los avances del proyecto, lo que hemos hecho hoy y colgaré el audio y todo. Y diré que hay una reunión el próximo día 1, pero a lo mejor no tiene sentido que en la propia lista general estemos ahí todo el rato hablando de esto, ¿verdad? Tiene más sentido hacerlo en una más interna del proyecto. Sí, okay. Venga, pues vale, pues por mí estamos listos, ¿eh? Y la verdad, yo creo que ha salido un montón de cosas, lo hemos hecho fenomenal. Así que nada, muchas gracias a todos y hablamos prontito, ¿vale? Chao, chao, Vale, chao a feliz todos. día, feliz noche en realidad. Chao, chao.